¿Qué tal, Pablo? Buen día, ¿cómo estás? Bien, vos, a ver, ponenos al tanto de cómo está la situación. Bueno, lo venimos contando ya desde hace varios años que atraviesan esta problemática, pero cada día se complica más. Y la situación está cada vez más difícil. Vos pensás que tenemos una inflación de 6.7%. Claro. Entonces, eso es lo que aumenta nuestra cuota mensualmente. Y aparte la UVA es una pseudomoneda que se indexa todo el tiempo. O sea, cada dos días tiene otro valor. Entonces, bueno, la situación cada vez es peor. Nosotros... Que ya hemos hablado y que venimos con esto reclamando desde el 2018, la situación a medida que pasan los años empeora. Porque la deuda se seca más grande. Eso te iba a preguntar. Para dar un ejemplo, por ejemplo, una persona que tomó un crédito UVA de 1 millón de pesos o 2 millones, no sé de cuánto era en ese momento, que hoy debe lo mismo, debe más. ¿Cómo es la situación? Mira, una familia que haya tomado un crédito en el 2000, principio de 2018 de 2 millones de pesos, sí. Hoy debe 10. Ah. Habiendo pagado, ¿no? Claro. En tiempo y forma. Digo, la inflación viene descontrolada desde el gobierno de Mauricio Macri, entonces, sí. Digo, no hay forma, no logran los distintos gobiernos bajar la inflación. Y eso influye en la vida de todos los argentinos, pero nosotros que tenemos una deuda indexada por inflación, nos mata, porque no hay paritaria que alcance. No, esos niveles no. ¿Entendés? Desde que se creó la UVA en abril del 2016, hasta hace una semana, el incremento de la UVA, del valor UVA, era del 700%. ¿Entendés? O sea, ¿el dólar oficial cuánto está? ¿119 pesos? Sí. ¿Sin impuestos ni nada? Sí. Bueno, la UVA está 113, más o menos. O sea, estamos a 6 pesos de tener una deuda dolarizada. Claro, porque los créditos esos los deben uvas, no deben pesos. Ustedes deben esa moneda. Claro, claro, nosotros debemos... Eso es una pseudomoneda, claro, regulada por el Banco Central. Sí, sí. O sea, que si ese quisiera, podría haber una modificación en el cálculo que se hace para obtener el valor uva. Claro. Pero el presidente del Banco Central eligió los bancos. Claro. Básicamente. ¿Y las promesas que han hecho de encontrar una solución? Por ahora quedó en eso, solo promesas. En nada. Es más, muchos de los que hoy son funcionarios, cuando eran oposición, nosotros tenemos fotos con todos, porque nos hemos reunido con todo el mundo. Hoy no nos atienden el teléfono. Hoy es un tema entre privados. Hoy es, nosotros no tenemos nada que ver. Siguen con el hablando desde, a ver, no solamente Alberto Fernández, Sergio Massa, o sea, absolutamente con todo el mundo nos hemos sacado fotos y hemos tenido distintas reuniones. Y como aparte somos un colectivo nacional, en las distintas provincias también se han reunido con sus representantes, senadores, diputados. Claro. ¿Tendría que ser una ley la que dé una solución o puede ser un decreto? ¿Eso lo han analizado? Mira, en realidad la UVA se crea por una ley votada en el Congreso. Nosotros pedimos que sea una ley que se vote en el Congreso porque son créditos a 30 años. Claro. Vos pensás que cuando nosotros nos dieron estos créditos, en Argentina estaba prohibido indexar por inflación. Macri, con un DNU, modificó la ley y permitió la indexación a través de inflación. O sea, nosotros necesitamos algo que nos proteja de acá a 30 años. Sí. Que no venga uno y diga, ah, no, ahora quiero que se indexen por peras. Y esas peras valen tanta plata. Claro. Sí. Y estamos hablando que somos familias trabajadoras. O sea, yo, para hacer la nota, me bañé, me cambié rápido, qué sé yo, estoy en el palier de mi edificio porque termino de hablar con vos y salgo y voy a trabajar. No es que nosotros compramos para hacer negocio, ni somos el gran mercado inmobiliario, no quiero vender la casa, porque eso es lo que nos dicen, ¿no? Bueno, vendé, pagá y volvé a alquilar. Claro, porque era el sueño de la casa propia, de tener la casa y nada, y se convirtió en una pesadilla esto. Nosotros, sí, y nosotros en realidad lo que estamos haciendo es cambiar el discurso del sueño de la casa propia por el derecho constitucional de acceso a una vivienda digna. Claro. Esto es un derecho. Nosotros queremos poder pagar una hipoteca justa. No puede ser que no podamos pagar una hipoteca. Digo que yo, que pedí 2 millones, deba 10. Es una locura porque nunca voy a llegar a cubrir eso. Hay un nivel de sobreendeudamiento hacia las familias hipotecadas que es insostenible. Vos fijate que Mendoza, la provincia de Mendoza, acaba de reformular una deuda que tenía en UBAS con ANSES y con el Banco Central. Si una provincia no puede hacer frente a una deuda en UBAS, imagínate lo que es para una familia trabajadora. Imposible. Paola, ¿ahora vencería un decreto que impide que la cuota supere el 35% de los ingresos? Sí. Hay un decreto por el tema pandemia. Sí. Cuando nosotros tuvimos congelado el valor de la cuota, no de la UBA, durante un año, para salir de ese congelamiento, el gobierno lo que puso fue un plan de convergencia, que empezó en febrero del 2021 y termina en julio del 2022. Entre esas cláusulas hay una que dice que tiene un tope del 35%, o sea, la cuota no puede superar el 35% de los ingresos. Igual, te digo, los bancos, para lograr que los bancos cumplan con un decreto presidencial fue casi imposible. Imposible, porque el sistema financiero hace lo que quiere. Entonces, no todos los bancos permitieron acceder a ese tope. El tema es que los que sí pudieron acceder, en julio, si la cuota, o sea, si la cuota de agosto, en lugar de ser del 35%, ocupa el 70, 80 o 90% del ingreso familiar, te lo comen. O sea, no hay ninguna cobertura. Claro. Entonces, el límite es dejar de darle de comer a nuestros hijos. Es muy tremenda la situación, porque nosotros venimos hace años denunciando que el sistema UBA fracasó. Sí, no es de ahora, sí. No es Alberto Fernández. Lo venimos gestionando desde Macri. Sí, además es un sistema que fracasó en otros países también. Lo copiaron, en México, por ejemplo. Lo copiaron de otros países y ya había fracasado. En Chile, por ejemplo, que mucha gente pone como que Chile es el modelo a seguir, cuando asumió Bachelet tuvo que salvar 90.000 hipotecas porque iban a remate directamente. Eso es lo que no dicen. ¿Entendés? ¿Ya ha habido casos acá, así, Paola, de gente que, bueno, por supuesto, no pudo pagar y le remataron la vivienda? Hay muchas familias que están para ser, que pueden ser ejecutadas en cualquier momento, porque los mutuos que nosotros firmamos dice que a la tercera cuota impaga, el banco puede ejecutarte la propiedad sin siquiera pasar por el sistema judicial. Nosotros tenemos un par de casos en Mendoza y en Córdoba que por ahora la ejecución está parada. Por ahora. No es que te dicen, no, quédate tranquilo, refinanciemos. No. Por ahora está parada. Digo, esto va a ser un desastre. Esto va a ser un desastre. Y el ministro de Vivienda no quiere escuchar. Hablando de funcionarios, sí, que no, sí, funcionan. Sí, sí, sí, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Ferraresi. Sí. Lo único que hace es un pase de comedia cuando él entrega viviendas, tiene a las familias esperando la entrega de sus llaves, le pregunta si ellos hubiesen aceptado este crédito, si era UBA. Y les dice, no escucho, ¿qué me contestan? Como, no sé, como si fuera Carlitos Balá diciendo que Gusto tiene la sal. Una locura. La verdad es que es una locura. Paola, ¿qué les queda por hacer de todo lo que han hecho, de todos los reclamos? ¿Qué les queda por hacer o qué van a seguir haciendo? Mira, hay muchas medidas, hay muchas cautelares presentadas. Hay una demanda colectiva que se aceptó en Córdoba, pero es a nivel federal. Y bueno, y nada, y seguiremos reclamando una solución política, porque es lo que pasa. Digo, la justicia tiene los tiempos que las familias no tienen. Ese es el tema. Claro. Un juicio de estos te puede tardar años. En el medio perdiste la casa. La casa, la vida, digo. Bien, Paola, no sé si quedó algo que nos quieras decir de todo lo que has dicho. Si se quieren sumar, las redes son en Facebook somos Hipotecados UBA Autoconvocados y en Twitter somos @hipotecadosuba. Bien, bien. Bueno, para difundir todo esto. Gracias, Paola. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo grande acá. Hasta luego.